potecito de amantes y brillan más tus ojos. Así eres tú, así soy yo. Yo solo quiero hacer canciones que hablen de nuestro amor y que las cante el mundo entero, la historia de los dos. Aquí estás tú, aquí estoy yo. Otra noche en el bar. Heridas, tiene todo de cierto.